Buenas tardes, le agradezco a todas las personas que están hoy aquí presentes, le agradezco a la familia Rúa que nos invitó. Yo soy la mamá de Matías Casas, un chico de 19 años que fue asesinado el 22 de julio del 2012 por un policía. Supuestamente lo vio en una esquina, no sabía quién era, le preguntó si era Matías y empezó a disparar. Mi hijo con la moto en arranque y abrazado de su novia, la corre, sale en la moto, él no conforme con eso, lo sigue en una camioneta con un policía que de seguridad, Barrio Nuevo, lo sigue disparando. Cuando mi hijo se cae, un taxista que va atrás de mi hijo le avisa a la policía, llega la policía, lo rodea y permite que Méndez baje la camioneta y lo patee. No solamente conforme con eso, se ponen a charlar, tardan en subirlo a la ambulancia y en vez de pasar al hospital, que está a 4 cuadras, lo llevan al regional, que está a 30. Eso fue lo que sucedió con mi hijo. No solamente conforme con todo eso, el juez Piana no quiso unificar la causa, ya que lo quería condenar nada más porque había disparado, pero en realidad no solamente disparó, usó el arma reglamentaria, no tiró una sola bala, como él dijo, tiró 6 vainas, y después lo siguió y lo pateó, no conforme con lo que había hecho. El 17 de diciembre empezaba el juicio y el abogado de Méndez presenta un certificado donde dice que tiene tuberculosis. No presentó, lo mandaron los peritos, la federal manda al médico forense y manda al médico de Sanón, que es de confianza de los abogados, la doctora Di Blanco y Pedrero, que son los abogados que querellantes, y nunca lo encontraron en la casa. Supuestamente se suspende el juicio, él presenta la renuncia, nunca se confirmó de que tenía tuberculosis, nos enteramos hace 372 horas de que él va a ser el nuevo defensor de Méndez. O sea, creo que están jugando con nosotros, pero espero que el juicio empiece y se lo condena a perpetua, que es lo que yo espero, es lo mínimo. Es lo mínimo que espero, que sea condenado a perpetua por lo que hizo. Aunque mi hijo no vuelva más, espero que no haya ni un chico adolescente más, ni una Rúa, ni un Hernández, ni un Brian, ni un Matías Casa, ni un Solano. Ningún chico más, ningún joven más matado por nuestra policía. Así que le pido a todos, por supuesto la gente trabajadora, a las que son perseguidos los adolescentes y los matan, que nos acompañen y que todos los días se levante cada uno de ustedes y que cada día sea más que nos apoyen para que esto deje de pasar. Es lo que pido yo por Matías, por Brian, por Solano, por La Rúa y por muchos chicos más, que no sabemos los nombres porque sé que hay muchos. Desde ya, muchas gracias. Gracias por escuchar, por acompañarnos. Para que los que escuchan la radio se contacten.